ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Tengo una idea. Soy Carlos Morquio y hoy asistencia perfecta, Graciela Carballo, ¿qué tal, Gra? Hola, buenas tardes para todos. Y Nicolás Rosales, Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Con bien. Gorrito de lana, exageré un poquito. ¿Cómo? Estoy con gorrito de lana, exageré un poco. Sí. Bueno, yo estoy con bufanda acá. Y yo con pañuelo y con camiseta frisada. Claro, y no me quise sacar la campera, pero... Claro, hoy pegó mal el frío. Sí, sí. Bueno, yo no me quejo porque amo el frío. Amo. No, a mí no me convence. Lo que sí les comento es que en La Matanza todavía hay mosquitos. Sí, hoy estuve en el jardín. Perdón. No, bueno, acá también. Mosquitos matanceros de ese jodido. No sé. Esos son los matanceros, pero acá también tenemos. Hoy que te estaba esperando a vos, Nico, en la esquina de mi casa ahí, y terrible los mosquitos que había. Yo prendí el celu y los veía pasar por el celular, ¿viste? ¿Mosquitos matanceros? Y esos dicen que son los más peligrosos, caseros, los domésticos. Porque el otro día explicaba un médico que... Por ejemplo, en un parque es difícil encontrarse con un mosquito que te transmite el dengue. En cambio, en una casa sí, porque a lo mejor picó a uno que tiene en una casa vecina, después, bueno, ve un cacharro con agua, bueno, que lo estuvimos hablando nosotros en el programa pasado. Sí, lo que pasa es que no se hace ahora lo que decía este señor de ir a las casas donde saben que hubo un caso y descacharrar, fumigar, y así evitas que el mosquito vaya para otra casa. Tenemos mosquitos entonces y tenemos busto de Carlos Saúl Menem. Sí. Quiero decir. Se emocionó, me dijeron, ¿no? Sí, además dijo que Menem fue el mejor presidente. Fue el mejor presidente y que nunca vivió del Estado. Mirá. Sí. Muchachos, si hay algo que la familia Menem y Yoma han hecho toda la vida es vivir del Estado. Sí. Vamos, no solo Carlos Saúl, sino todes. Me acaba de llegar como una especie de meme al WhatsApp, simulando el busto de Menem igual al de... Al del Rey del Soul, ¿cómo se llama? El yankee este que canta Soul, Nacho. Bueno. Hay muchos, ¿eh? Bueno, no sé. Pero el que es muy conocido. Bueno, ahora después voy a buscar el nombre. Pero es igual. Está la foto del cantante y el busto y es igual, la verdad. Bueno, está ahí en el salón de la Casa Rosada. Bien merecido el lugar que ocupa, dijo Milei. Y bueno, como decíamos, dijo que fue el presidente, al menos... el mejor presidente de los últimos 40 años. Así que es como el ídolo de Milei. Sí. Sí. Solamente lo que hizo con los ferrocarriles, con eso solamente. Los pueblos que destruyó, en fin. Eso. Bueno, voy con las formalidades, ¿le parece, compañeros? Dale. Bueno, este es nuestro programa 866 del total de nuestra vida radiofónica. Y el 19 de este año, los integrantes, conductores, bien, Nicolás Rosales, Graciela Carballo y Carlos Morquio. La musicalización, Graciela Carballo. La operación técnica, Nacho Álvarez, aquí en la retaguardia, y Julio Pardo en la AM690. La locución, Adriana Carballo. Hoy vamos a tener un columnista, bueno, después lo dirá el que comente el programa. La edición de Carlos Morquio y la difusión y Facebook de Nicolás Rosales. Nos repiten a nosotros en Santa Teresita Radio Libre, que es los miércoles a las 20 horas y los jueves a las 12. La Red Nacional de Medios Alternativos nos retransmite los jueves a las 19 horas. Y la Retaguardia también repite el programa los miércoles a las 12 horas, los jueves a las 20 y los sábados a las 15 horas. Si alguien quiere escuchar un programa anterior o un trozo de ese programa, lo puede hacer entrando a www.radiocut.fm. Les doy nuestro mail, tengo-una-idea@yahoo.com.ar. El Facebook, Tengo una idea por la Retaguardia. Y nuestro celular, 11-3181-3126. Bueno, y alguno de los compañeros comenta de qué la va el programa. Y vamos a estar comenzando con la columna de espectáculos. Estoy pensando que no le dije nada a Nacho hoy, pero bueno, él está siempre dispuesto. Él está siempre ahí, pero siempre bien, ve. Sí, bien. Sí, por supuesto. Así que vamos a dar algunas recomendaciones medio a ciegas, porque se vienen estrenos en teatro, así que vamos a hablar de eso. Y también vamos a estar entrevistando a Demián Maciel, que es integrante de la Asamblea de Parque Chacabuco, por el ataque que se produjo a los símbolos, a los pañuelos pintados en el parque. Sí, y claro, y bueno, y finalmente fueron tapados, fueron primero vandalizados, entiendo, después tapados, y bueno, ahora la asamblea vecinal está arreglando eso para que no... Los volvieron a pintar el sábado pasado. Ah, ya los terminaron. Claro, pues yo había visto yo había visto que estaba anunciada la actividad, que los iban a volver a pintar, y bueno, creo que es lo que corresponde. Así que, y en la mesa vamos a estar hablando de temas de interés. Seguramente alguna referencia haremos al crimen lesbofóbico de Barracas, y los despidos masivos dentro de lo que es el SUTNA, ¿no? El sindicato de neumático, que despidieron unos cuantos trabajadores. Lo resalto porque se trata de un sindicato combativo, el SUTNA. Así que se viene una lucha ahí atrás. Y eso se va a repetir en otros. Sí. En otros ámbitos, así es. Seguramente. Y las quejas de la UIA frente a Milei también, ese es un tema interesante. Bueno, si queda para tiempo, tomar. Yo quería hablar un poquito de la ley ómnibus. Y el RIGI. El RIGI, bueno. Famoso. ¿Eh? Vamos a blanquear la guita que tenemos acumulada. Así es. Bueno, si les parece, ponemos primera y arrancamos. Dale. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, alguien me decía hoy en mi casa que yo voy al revés de la corriente, pero ya aclaré que a mí me gusta el frío, porque cuando hace mucho calor recomiendo material de plataformas o por streaming, y ahora voy a recomendar casi todo para salir. Claro. Así que bueno, chicos y chicas, a abrigarse y a salir al teatro, al cine, porque hay bastante para ver en estos próximos días. En principio quiero comenzar por El Gomón, que no sabemos si se cierra o no. No sabemos, porque mientras que hay programación que están forzando

digamos, todo fue organizado por organizaciones sociales, por credos, distintos credos, donde el que quería podía ir a desayunar. Ajá. Esperemos que anticipen el operativo frío. Bien, bueno. Sí, estaremos atentos a esto que es, nos parece muy importante. Y también nos parece interesante difundir algo que sucedió en el Parque Chacabuco, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos enteramos a través de la Asamblea de Vecinos y Vecinas del Parque, del barrio Parque Chacabuco, que el gobierno de la ciudad decidió borrar los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo allí pintados sobre el suelo del Parque Chacabuco, más para los que lo conocen y para que se ubiquen alrededor de la fuente de agua, ¿no? Totalmente repudiable este hecho, y luego los vecinos se juntaron en una actividad para volver a pintarlos, y decíamos en la venta del programa no permitir que borren la memoria, como para ponerle un título a esto que sucedió. Pero queremos conversarlo con más detalles con Demián Maciel, a quien ya tenemos en comunicación telefónica, integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Parque Chacabuco. Te damos la bienvenida, Demián. Te habla Nico Rosales de este lado, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué pasó, en principio, con los pañuelos allí pintados en el Parque Chacabuco? Si nos podés contar. Mirá, nosotros nos enteramos por vecinos de la Asamblea que había habido un operativo de limpieza dispuesto desde el gobierno de la ciudad para, digamos, realizar algún trabajo ahí sobre el parque, y con motivo de ese operativo de limpieza se borraron los pañuelos. Entonces a nosotros nos pareció que teníamos que repintarlos, ¿no? Que teníamos que defender de alguna manera esos pañuelos que tienen un significado muy importante, lo que es la lucha por los derechos humanos. Claro. Así que nada, nosotros como vecinas, vecinos, enseguida, esto fue creo que el viernes, y el sábado mismo, digamos, en horario de la asamblea, nos hicimos ahí presentes con baldes de pintura y empezamos a pintar, ¿no? Como algo bastante, digamos, de sentido común, ¿no? Sí. Sentimiento popular muy extendido, la defensa de las madres como un legado histórico por los derechos humanos, y además por su lucha consecuente por el juicio y castigo a los genocidas, contra la impunidad de ayer y de hoy, y hoy más que nunca, ¿no? Cuando hay una línea muy clara de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, nada, nosotros nos hicimos ahí presentes, empezamos a pintar, había una cantidad de vecinas, vecinos que estaban participando, y cuando ya estábamos terminando la actividad, se hizo presente, digamos, un grupo de policías, generando algún tipo de hostilidad, amedrentando a los que estábamos ahí, diciendo que eso era una contravención. Explicamos que no, que esto estábamos repintando. Entonces nos dijeron que querían la orden para poder, digamos, retirarse. Dijimos que esto había sido hablado con la presidencia de la comuna, que habían sido acordado. Te interrumpo un segundo. Yo vi el video del episodio que estás comentando. El policía dice claramente que supuestamente estaban cometiendo un hecho de vandalismo, el hecho de pintar los pañuelos sobre el suelo, un total desconocimiento del espacio público y el uso del mismo, ¿no? Claro, bueno, por eso, llamar vandalismo a defender la presencia de las madres, su símbolo, ¿no? Como testimonio de lucha, es evidentemente, digamos, es un posicionamiento, ¿no? Claro. Una actitud. De hecho, una cosa que a nosotros nos impactó bastante fue que mientras estábamos conversando con los policías, le decimos, mirá, esto en realidad, nosotros tenemos la autorización y esto lo sabemos por un comunero, y nos pregunta quién es, le damos el nombre, y ahí uno le dice al otro, sí, ya sé quién es uno que está con la línea de ellos, en relación a nosotros. Muy fuerte, porque supuestamente un policía no es un militante orgánico de ninguna fuerza política. Totalmente. Y hablaba, ¿no es cierto?, como una persona con mucho conocimiento de lo que estaba pasando. A tal punto que un vecino, en un descuido por ahí, había llegado a escribir algo que no estaba, digamos, en el diseño original, y el policía dijo, bueno, pero si ustedes están repintando, eso, digamos, es nuevo. Pero ¿cómo es? No era que vos no sabías que esto estaba, ¿viste? Y de repente tenía mucha claridad lo que pasaba. Pero bueno, nosotros, digamos, como asamblea, ya venimos desarrollando una actividad importante en el barrio, en confluencia con otras asambleas de la comuna, con los comedores de Bajo Flores y demás. A nosotros nos parecía importante, el jueves mismo, que hubo un paro nacional, tener alguna participación ahí, ¿no es uh-huh. cierto?, ponerle el cuerpo. Realizamos algunos cortes y ahí, bueno, nosotros, digamos, estuvimos realizando acciones en el Bajo Flores, en Cobo y Curapaligüe, después nos movimos para Rivadavia y Curapaligüe, y ahí, bueno, hubo alguna situación con los vecinos y la policía. Nosotros, obviamente, como asamblea, tratábamos de llevar todo de las mejores maneras posibles, pero claro, hay mucha bronca, mucho malestar, y los vecinos, obviamente, se manifestaban contra la policía. Con lo cual, evidentemente, esto no le va a haber caído muy bien a la policía, al gobierno, y bueno, al día siguiente fueron, ¿cierto?, a tapar. Claro. ¿De quién creen ustedes, o si tienen información, fue, digamos, la orden, la acción de mandar a despintar los pañuelos allí en el Parque Chacabuco? Mira, la verdad no podemos saber quién es la persona que está detrás. Hay tú, digamos, hay tú un gobierno, ¿no es cierto? Es una uh-huh. orientación más general, me parece. Nosotros, digamos, venimos teniendo una participación ahí. Sabemos que ya en 2018 los habían borrado. Había habido un acto por la Navidad del gobierno de la ciudad, un evento. Uh-huh. Mientras estaban armando todo, la cuadrilla enviada a realizar parte del mantenimiento, los trabajos preparatorios, borraron los pañuelos, y ahí los vecinos, las vecinas preguntaron por qué. Ellos dijeron que tenían la orden expresa de borrar los pañuelos, que no era, digamos, una actitud que surgía de ellos, que sino que había sido, digamos, un llamado. Con lo cual, bueno, digamos, hay una continuidad, ¿no? Claro. En el tiempo en defender esta actitud. Pero bueno, nosotros pensamos también que fue un éxito la jornada, en el sentido de que nosotros reaccionamos muy rápido, muy, digamos, todos los vecinos, las vecinas estábamos ahí, pudimos defender de alguna manera estos pañuelos, la importancia del legado de las madres. Uh-huh. Mismo cuando se apareció la policía, muchos vecinos decían, no, pero no, está bien lo que están haciendo, es importante que estén los pañuelos. Algún policía dijo, bueno, pero esto le molesta a los vecinos, y otros saltaban y decían, no, mirá, a mí no me molesta, me parece que está bien que esté así. Claro. Es decir, la propia intervención barrial fue la que terminó haciendo que los policías se tuvieran que retirar. Uh-huh. Estamos charlando con Demián Maciel, integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas del Parque Chacabuco, que nos está relatando el hecho este que sucedió hace unos días, de la orden supuestamente del gobierno de la ciudad de borrar los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, allí justamente en el Parque Chacabuco, y la actividad que llevaron adelante desde la Asamblea junto a vecinos y vecinas de repintarlos para darle el valor simbólico que merecen esos pañuelos y como bien decías, lo que significan para la defensa de los derechos humanos. Por último, Demián, contanos, la Asamblea de Parque Chacabuco, ¿qué días se juntan? ¿Cómo se puede acercar aquel vecino o vecina que tenga interés? ¿Hay como, digamos, un resurgir de movimientos asamblearios, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, luego de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación? Y bueno, hay un montón de actividades que están realizando. ¿Nos contás? Sí, claro. Bueno, yo quería ir justamente a esta cuestión. Hay un surgimiento, un movimiento asambleario, barrial, que va más allá de la ciudad de Buenos Aires, digamos, uh-huh. está presente en la provincia de Buenos Aires y demás, que de alguna manera creo que era, digamos, una cuestión natural que las vecinas, vecinos que realizaron alguna acción, corte, piquete, cacerolazo, después confluían y se reunían, claro. Iban, digamos, de alguna manera formando lazos de solidaridad. Nosotros en particular venimos trabajando también, colaborando con los comedores Bajo Flores. Bien. Que ayer fueron violentamente allanados. Sí. Eso es importante, sí, porque digamos, en un momento había visto un cerco mediático, a nosotros nos preocupaba, porque digamos, de todos lados se veía que no había una voluntad de manifestar algo, que los propios vecinos decían, che, a las 5 de la mañana está acá la Policía Federal pidiendo documentación, nuestros propios comedores, que digamos, son comedores que vienen reclamando que les devuelvan los alimentos, que le manden alimentos de 6 meses. Nunca le mandaron un solo inspector, nunca uh-huh. mandaron ningún auditor, nada, y ahora les mandan a la federal. Es una política de total, digamos, confrontación con un movimiento popular, del cual nosotros nos sentimos parte, y quieren quebrar, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros entendemos la importancia de seguir reuniéndonos y organizándonos y preparándonos para cuando, digamos, se finalmente trate la ley base, bueno, nosotros vamos a salir a la calle con todos los sectores que estén dispuestos a luchar, como lo venimos haciendo ahora. Bien. Veníamos participando en todo un movimiento que exigía paro a la CGT y a la CTA, finalmente logramos conquistar que la CGT tuviera que de alguna manera convocar ese paro, y bueno, nosotros le pusimos el cuerpo. Y ahora estamos reclamando que cuando se trate la ley bases, vuelva a convocar. Y saldremos con los comedores barriales de Bajo Flores, con todas las organizaciones sociales y piqueteras que también fueron allanadas y violentadas, y saldremos a luchar, y creo que la unidad de todos los sectores que estamos en la calle, movilizados, digamos, la salida para derrotar este plan de violencia y hambre que tiene el gobierno para con todo el movimiento popular, ¿no? Para con todo el país. Bien, Demián, Te digo, nosotros nos reunimos los sábados, 15:30, al lado de la fuente. Perfecto. Y al mismo tiempo también los jubilados de la asamblea, la comisión de jubilados, por una mesa, y también se reparten materiales y se conversa con los vecinos, también con la idea de agruparnos, organizarnos para movilizar contra la reforma previsional, que forma parte, ¿no?, de la ley base, junto con la reforma laboral. Bien. Y otras tantas cuestiones más. Bien, Demián, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación, tu exposición, y quedamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por darnos un espacio para poder decir todo esto que está pasando. Bien, un abrazo, hasta luego. Pasó por Tengo una idea de Demián Maciel, integrante de la Asamblea de Parque Chacabuco, y nos quedan algunos minutitos más para despedirnos. Bueno, compañeros, se nos acabó el programa. Nosotros nos vamos a quedar acá tomando una birrita o un capuchino. No, ¿qué birrita? No. Una grapa, en todo caso. Bueno. Algo, claro, algo que dé calor. Tengo un mensaje. Perfecto. Antes de despedirnos, sí, que le tira flores a Gra, pero bueno, lo voy a leer tal cual. Dice: hola, soy Carola de Caballito, muy interesante el programa de hoy. Gra, una genia, con la columna linda de espectáculos. Me encanta. ¿Cómo hace para poder verse todo? Películas, series, obras de teatro, etcétera. ¿Cómo hace? Caro, hay reposiciones, ¿eh? No dice, te creas que todo lo vi ahora. Una vergüenza que hayan bordado los pañuelos de Parque Chacauco. Oh. Un saludo a los tres. Así que, bueno, muchas gracias por el mensaje. Bueno, un saludo, gracias, a Carola de Caballito. Bueno, y nos vamos. Le agradecemos a Nacho Álvarez, la operación técnica aquí en la retaguardia, y a don Julio Pardo en la M690. Julio Pardo, me olvidé de Julio Pardo en la AM690. Bueno, a mi papá le pasaba lo mismo. Bueno, del que no tenés que olvidarte es de Paul David Hewson, que si te digo eso no significa nada, pero es nada más ni nada menos que Bono. El militante social, político, cantante, músico, bueno, un tipo que siempre anda por la vereda de lo que está bien, me parece, bueno, o casi siempre. Dejamos a los oyentes, y lo dejamos entonces en un dueto con Tony Bennett, que él dijo que era uno de los duetos que más le había gustado hacer, con Quisiera Estar Cerca. Bien, y nosotros nos encontramos en una semanita. Chau, un abrazo para todos. Pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. A somebody who would swear to be true like you used to do with me. That misery loves company. Wait and see. I mean, I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits. So ¿nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí.